Banda Luna. La gatita, la gatita, es que nace compa, le gusta la, es que nace compa, le gusta la. Yo tengo un amigo muy especial, es mi compañero en todo lugar. Solo un problema no puedo evitar, es un metiche profesional. Llega a los bailes y empieza a buscar dónde meterse para bailar. Mira a las chicas y empieza a vibrar, no puedo evitarme si quiere parar. El metiche te va a hacer gozar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a enamorar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a hacer gozar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a enamorar. Los bailes y empieza a buscar dónde meterse para bailar. Mira a las chicas y empieza a vibrar. No puedo evitarme si quiere parar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a hacer gozar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a enamorar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a hacer gozar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a enamorar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche te va a hacer gozar. Se para a bailar. Mi amigo el metiche.